es el caracol que lleva la casa a cuesta. Y en cuanto le pica el sol, se tira a dormir la siesta. Que vivo es el caracol, que a nadie paga las cuentas. Se ríe del cobrador y deja la puerta abierta. El caracol se va de fiesta, luciendo de sombrerito la casa que lleva a cuesta. El caracol se va de fiesta, luciendo de sombrerito la casa que lleva a cuesta. ¡Ay, qué rico! Que vivo es el caracol que lleva la casa a cuesta. Y en cuanto le pique el sol, se tira a dormir la siesta. Que vivo es el caracol, ya nadie paga las cuentas. Se ríe del cobrador y deja la puerta abierta. El caracol se va de fiesta, luciendo de sombrerito la casa que lleva a cuesta. El caracol se va de fiesta, luciendo de sombrerito la casa que lleva a cuesta.